Y por eso yo vengo con mi espada en la mano a cortarle la cabeza a uno de los peligros más grandes para la generación profética de los postreros días. Yo te garantizo una cosa, y es que si tú abres tu corazón, yo voy a hacer que la luz penetre en tu mente y tú te vas a dar cuenta de cómo el enemigo ha estado influenciando ciertas cosas, pero en esta noche lo vamos a echar fuera en el nombre. Primera de Reyes, capítulo 19. Yo voy a hablarles del eco del diablo. Cuidado, que eso es copyright. El yuhu, muchacho. Capítulo 19 de Primera de Reyes, en el versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas mismas horas yo no te he puesto o no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo es el camino que te resta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira lo que dice el versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tú nunca nos abandonas, ni aun en nuestros peores momentos, Señor. Tú siempre estarás con nosotros, Señor, hasta el postrer día de nuestra vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Antes de sentarte, darle gracias a tu Rey. Por Él tú estás aquí. Por Él estamos alabando a Dios todavía. Toma un momento y dale un grito de gloria al Rey que vive por los siglos. ¡Aleluya! Siéntate un momento. Jezabel representa un espíritu enviado contra los profetas. Y lo primero que Jezabel hace es tratar de seducir al profeta. Pero cuando los profetas no se dejan seducir de Jezabel, Jezabel quiere destruirlos por completo. Yo creo que nosotros somos la generación profética que se moverá en la unción de Elías y preparará el camino para la segunda venida del Señor. Yo estoy convencido que Segadores de Vida es una generación profética que ha venido a llamar fuego del cielo y ha venido a desatar la gloria de Dios. Y por lo tanto, óyeme bien, el enemigo se ha levantado contra nosotros. Ahora, yo quiero explicarles esto y quiero decirles algo. Cuando Dios me reveló esta palabra, Él me envió a muchos lugares de Latinoamérica a predicar este mensaje, a quitarle la careta a ese espíritu de Jezabel. Y cuando en cada lugar donde yo llegaba, el liderazgo se levantaba y cobraba nuevas fuerzas y establecía cosas que habían estado dormidas por mucho tiempo. Yo creo que después de esta noche y después de esta palabra, el Señor te va a dar nueva fuerza, va a derramar una nueva unción y te va a levantar como una nueva generación. ¿Hay alguien aquí que está escuchando esto? Yo creo que la orden que Dios me dio de hablar esta palabra está conectado a lo que va a acontecer en este propio fin de semana. Escucha esto. Jezabel se levanta contra Elías, no porque Elías hablaba mucho, no porque Elías pensaba mucho en las cosas de Dios, no porque Elías oraba mucho. Mira lo que dice en el versículo 1 del capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había pensado, de todo lo que había orado, de todo lo que había anhelado. No, de todo lo que había hecho. Óyeme bien, cristiano de esta generación, al diablo no le importa lo que piensas, lo que sientes, lo que anhela. Lo que el diablo no quiere es que tú le eches mano al arado y comiences a surcar la tierra. Hay alguien aquí que entiende que cuando una iglesia se levanta a sembrar, es un peligro para el... Las iglesias están repletas de gente que tienen un llamado allá, allá, allá. Porque yo voy a ser un gran profeta. Porque yo voy a viajar en las naciones. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero mientras tanto no sana ni una mosca con diarrea. Y el diablo se ríe de los sueños de ellos. Y el diablo le encanta y le dice, sí, tú vas a ser grande. Tú vas a tener dos aviones, uno para el West Coast y uno para el East Coast. Oh, tú vas a hacer grandes cosas. Tú vas a tener tres yates. Uno para el norte, uno para el sur, uno para el este. Uno que camina en tierra. Y el diablo le llena la cabeza de alas de cucaracha. ¿Para qué? Para dejarlo soñando. Anda. Porque al diablo no le importa un comino tu sueño, tu fe. Lo que el diablo no quiere es que tú te levantes y le arrebates a aquellos que están siendo llevados al infierno, segadores de vida. No es una iglesia que habla, es una iglesia de hechos. Y... ¡Aleluya! Mira, yo creo en la intercesión y en la oración, pero a veces hasta la misma intercesión y la oración se convierte en una excusa para la pereza y la haraganería del pueblo de Dios. Ya después que tú te rajas y atamos el tobillo derecho del chupacabra, el cuerno izquierdo de la ciguapa. Y atan y desatan y vuelven y atan y recontraatan y atan y atan, y cuando vienen a ver lo que están atados son ellos. Porque oran y oran y oran, piden y piden y piden. Y son como Moisés parado delante del Mar Rojo, todo el mundo quieto que Jehová va a obrar. Y vino el Señor y le dijo, a mí no me llame, levanta la vara que yo te he dado y envía al pueblo a cruzar. Hay un tiempo de orar, pero hay un tiempo de moverse. Hay un tiempo de pedir, pero hay un tiempo de levantar la vara y caminar hacia la tierra prometida. So, si tú eres uno de esos cristianos que viene a calentar bancas a las iglesias, no te preocupes, este mensaje no es para ti. No, porque ni el diablo te quiere hacer caso a ti. Tú mismo, mira, tú te puedes morir viendo HBO. Si bien gordo. El diablo no le importa eso. El diablo está detrás de aquellos que han hecho un compromiso con Dios de que van a predicar este evangelio y van a establecer la gloria. Oh, allá. Dice que Jezabel vino donde el rey Acab y le dijo todo lo que Elías había hecho. ¿Hay alguno aquí que esté haciendo algo para Dios? Esta vez tengo noticias para ti. En el infierno se está hablando de ti. ¡Aleluya! Mira, una cosa es que la gente hable de ti. Otra cosa es que los cristianos comenten de ti. Otra cosa es cuando en el cielo se habla de ti, gloria a Dios. Pero cuando hasta el infierno está hablando de ti, será mejor que tú dances y alabes a Dios, porque has llegado a un lugar donde el infierno te reconoce. ¡Aleluya! Dice que vino un hombre a donde un demonio, un endemoniado, y dice, te echo fuera por aquel Jesús que predica Pablo. Y aquel hombre, aquel demonio le gritó y le dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿y tú quién eres? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando tú comienzas a arrebatarle las almas al diablo y tú comienzas a establecer el reino de los cielos, hasta el infierno te conoce. Ay, pero yo quisiera que el infierno me conociera. Da fruto, porque el árbol se conoce por sus frutos. ¿Alguien me está escuchando? Da fruto. Y dice que de repente ese espíritu que se levanta contra los profetas, contra la generación profética, comienza a decir: mira lo que están haciendo, mira junio 10, mira los encuentros, mira los grupos de hogares, mira los grupos hechos, mira las masivas. Y en el momento en que Jezabel, siendo una serpiente, porque una de las traducciones del nombre Jezabel es serpiente, en el momento en que Jezabel escucha lo que ese profeta está haciendo, lanza uno de los ataques más poderosos que el infierno tiene. Y yo sé lo que va a decir mucha gente: cáncer, persecución, se le dañó el carro. Como el diablo tiene entretenido un montón de gente, ¿verdad? Se le fue el novio con otra. Eso casi nunca trabaja para mal, eso trabaja para bien. Que dejas de entretenerte hablando bobanadas y comienzas a servirle a Dios. Pero oye esto. Ella lanza, la serpiente lanza el ataque más fuerte. ¿Saben cuál es la parte más poderosa y dónde tiene escondido el veneno la serpiente? En la lengua. Y eso fue lo que hizo Jezabel. Hizo. Y envía un eco que comienza a trabajar, no en el exterior de Elías, en el interior. Yo quiero decirte que esa guerra interna que tú tienes 24 horas al día, 7 días a la semana y 30 y pico de días al mes, es normal. El enemigo está tratando de estorbar tu compromiso para con Dios y ha lanzado un ataque a tu mente. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ha lanzado un ataque a tu mente. Y es por eso que mucha gente comienza a servir en la visión, pero por dentro escuchan un eco que le dice: te voy a matar. Porque eso fue lo que le envió Jezabel. Jezabel le dijo: I will kill you. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez? Como que están haciendo algo bien, pero se sienten mal. ¿Ah? Mira, antes se fumaban 17 cajetas. Me imagino que antes, ¿verdad? 17 cajetillas de cigarrillo. Y para que no le haga daño, lo bajaban con 2 cervezas. Chismeaban, robaban, hacían todo lo indebido y no se sentían culpables. Ahora lo único que están haciendo es servirle a Dios. Y el enemigo le dice: se van a perder tus hijos. Por estar en la célula, se van a perder tus hijos. Por estar diezmando, te vas a quedar sin dinero. Se te va a ir el esposo. Que se vaya ese gordo. Sí, porque es increíble cómo de repente éramos impíos, hijos del diablo 3 veces, agadareneados 24 horas al día, endemoniados, y nunca nos sentíamos mal. Amanecíamos viendo televisión y nos sentíamos bien. Ahora, una noche de vigilia: ay Dios, me voy a enfermar. Se fumaron 700 cigarrillos en los últimos años. Empiezan a ayunar y los primeros 20 minutos: ay, me va a dar un mareo, me está bajando el azúcar, con una panza que puede invernar como un oso. Pero ¿sabe qué es eso? Es un ataque psicológico. Es el eco del diablo. Es el arma principal que el enemigo usa. Antes tú ibas al cine y te quedabas 3 horas viendo a Forrest Gump hablando porquería. Ahora vienes a la iglesia y están mirando aquí: oh no, porque los niños no se pueden acostar tarde y los niños no pueden llegar tarde. Deja que los niños pasen tiempo en la presencia del Señor. Dice que Samuel dormía en el altar de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el enemigo nos engañe? Hay una guerra psicológica en el pueblo de Dios y muchos de nosotros estamos ignorando esto. El arma principal del enemigo no tiene que ver con ponerte hemorroides. El arma, eso te lo pone un chile mal comido. Te explota algo por algún sitio. Si no te se sale el ombligo. Pero oye bien lo que te voy a decir. El ataque principal del enemigo no tiene que ver ni con tu carrancho, ni con tu casa. No tiene que ver con el dedo gordo tuyo. No tiene que ver con problemas de salud. No, es tu mente. Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y si el enemigo puede psicológicamente atacarte hasta que tú comiences a pensar que estás atado, tú vas a proceder como alguien que está atado, aunque estés libre. Por eso Jezabel lanza un ataque contra el profeta más poderoso de la historia. Y ese ataque no fue, déjame ir y darle una puñalada. No, fue un ataque con la lengua. Le envió un mensaje, el mismo mensaje que tú oyes cuando cierras los ojos en la noche. Esos son unos locos. Pastor Rudy está loco. No le creas. Vive tu vida contento. Así vivirás muy bien. Que si te apuras te mueres. Si no te apuras. Y tú. Y el diablo te engaña y te embaruca. Y por aquí y por allá. Y no, no seas fanático. No te metas en la visión. Y si te metes, no des 100%. Dan a un 20%. Y pero los hombres que eran mujeriegos le daban un 120% a la mujerería, ¿verdad que sí? Y las chismosas le dieron un 175% a la lengua, ¿verdad? Por eso es que dice Romanos capítulo 6 que si tú eras un esclavo y un siervo de la injusticia, presentes ahora tus miembros a la justicia, y así mismo como le servías al mundo, le sirvas ahora a Dios. Mucha gente me pregunta, pero ¿y por qué tú oras tanto, pastor? ¿Tú quieres que te diga por qué? Porque yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a practicar karate. Desde que tenía 6 años de edad, fui campeón nacional de mi país. ¿Me escuchaste? Entonces, ¿cómo, con qué cara yo le voy a decir a Jehová de los ejércitos que yo podía ser un burro dando patadas por allí y no voy a tomar control del mundo espiritual que Él me ha dado a tomar? No, a la hora que Dios me ordena orar, yo me levanto a orar y comienzo a batallar y me pongo la armadura de Dios, porque si yo le serví al diablo, le tengo que servir a Jehová. Alguien diga amén. Amén. Jezabel le lanza un ataque a Elías. Y te voy a decir por qué es tan importante que yo te diga esto. Porque fue profetizado que al final de los tiempos Elías volvería a la tierra. Y muchos no entendieron esa profecía. Por eso cuando vieron a Juan el Bautista, todos los judíos le preguntaron al Señor, ¿este es el Elías que habría de venir? Y el Señor Jesús le dijo, no. ¿Saben por qué? Porque Juan el Bautista fue el que preparó el camino para la primera venida del Señor. Y Elías, de acuerdo a revelación, preparará la segunda venida. No quiero entrar en eso, pero Elías vuelve de todas maneras. Pero antes de que físicamente Elías venga, viene una generación profética como Elías. Y eso somos nosotros. Y el principal ataque a los profetas no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con la mente. La principal guerra que tú tienes con esta visión y con servirle a Dios no tiene que ver en lo absoluto con tu cuerpo, con el cansancio que tienes. No, todo eso emana de una sola cosa, y es la guerra psicológica que el diablo ha lanzado contra ti. ¿Alguien me está escuchando? Es por eso que las iglesias están llenas de gente que físicamente están sentados, pero están pensando en otra cosa en la casa. y físicamente tú estás aquí, y físicamente tú estás con los ojos abiertos, pero estás durmiendo. Y cuando el pastor predica, de repente se te va la mente y comienzas a pensar en Uva de Playa Genao y en la loca Juliana y en esto. ¿Por qué? Porque el enemigo te tiene la mente tomada con el fin de que tú no puedas servirle a Dios. Pero en esta noche yo vine a cortar el cordón umbilical del eco del diablo, y el pueblo se va a levantar como nunca antes. ¿A quién le estoy hablando yo en esta noche? ¡Aleluya! Escucha, el error que Elías cometió lo han cometido muchos en este día. Era normal que Jezabel se levantara y sacara la lengua y hablara lo que quería hablar. Pero lo que fue anormal fue que Elías le hiciera caso. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien me está oyendo? Porque en el momento en que tú le das una entradita al eco del diablo, tú caes preso de un temor que te enlaza. Fe viene por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? Temor viene por el oír la palabra del diablo. ¿Alguien me escuchó? ¿Y sabe lo que ha pasado con muchos profetas y líderes poderosos en el Señor? Que abrieron sus oídos al eco del diablo. Y hoy en día no sirven para nada. No producen, no ganan alma, no sanan a los enfermos, no libertan a los que están. Y lo peor de todo es que sienten que it's okay. Y tú le preguntas y ellos te dicen, no, pues sí. Miren, yo acabo de venir. Casi 6,000 líderes de todo Latinoamérica escuchando la palabra de Dios y el crecimiento explosivo que hemos tenido aquellos que hemos tomado este mandato profético de los postreros días. Y había pastores. Tú le veías las caras. Tiene iglesia de 10 gente y hablando mal de nosotros, criticando todo lo que decíamos. Y tienen iglesias con 20 gente por 60 años. Pero Jezabel los ha enlazado. ¿Alguien me está escuchando? Hay iglesias enteras que están enlazadas por el eco del diablo. Enteras. Y el pastor dice, vamos a evangelizar. Y todo el mundo dice, amén. Y nadie sale. ¿Me oyeron? Nadie sale. ¿Por qué? Porque hay algo que los tiene atados y muchos de ellos no saben. En el momento en que Elías le dio cabida al eco del diablo, 7 cosas sucedieron. Y estos son los 7 efectos del eco del diablo. Número uno, desenfoque. Digan desenfoque. En el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, no dice la Biblia que nosotros no podemos quitar los ojos de Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nunca Dios te ha dicho que mires los peligros. Anda, no me oyeron. Porque el que mira el peligro se desenfoca. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Y de repente, Elías, que tenía sus ojos puestos en el Señor, de repente cuando Jezabel dice, te voy a matar, quita los ojos del Señor y lo pone en el peligro. Ustedes saben, la gente que siempre te dice, no, porque tú sabes que eso de la visión y eso. Ay, no, porque mira, déjame explicarte. Mi esposo le gusta que yo esté en mi casa, no que yo ande por ahí. Y yo creo que los hijos míos van a necesitarme. Y bla, bla, y bla, bla, y recontra, bla, y recontra, chufla, bla. El problema es esto. Dios nunca te dijo que miraras el peligro. Él te dijo que pusieras los ojos en Él, porque Él iba a tomar control de todas las cosas. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, y mientras tiene sus ojos puestos en el Señor, él caminó en un milagro. En el momento en que lo quita y lo pone en el peligro de los vientos, comienza a hundirse. Y el diablo ha estado deseando que tú quites los ojos del Señor para ahogarte y para hundirte, pero en el nombre de Jesús yo levantaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. El justo anda por fe y no por vista. Si cuando tú recibes el llamado de Dios, tú vas a poner 20,000 excusas y vas a decir 20,000 cosas de por qué no hacerlo, tú has quitado tus ojos del que te llamó. ¿Alguien me escuchó? Imagínate que cada vez que yo tenga y recibo una orden de Dios, vas para Venezuela. No, porque Chávez me tiene ganas. Y después, y si no es Chávez, es el Chavo del 8. Y vas para Argentina. No, porque los argentinos no me quieren oír porque están comiendo carne. Todos los hombres de Dios que recibieron un llamado cometieron ese error. En vez de poner los ojos en el Señor que lo estaba llamando. Porque si Dios te está llamando, es porque Él tiene en control todas las cosas. Todos cometieron el error. No, que yo soy muy chiquito. No, que yo soy muy grande. No, que yo soy muy negro. No, que yo soy muy blanco. A Dios le vale gorro quién tú eres. This is not about you. It's about Him. Es lo que Él puede hacer. ¿Alguien está entendiendo? Es lo que Dios hace a través de alguien enamorado y rendido por Él. Amén. Desenfoque. En el momento en que una persona comienza a oír al enemigo, se desenfoca. Hay un montón de gente que cuando hablan de la visión, hablan cosas negativas. Pero no porque la visión sea negativa, ni porque no sea de Dios, sino porque están desenfocados. Están bajo el eco del diablo. La segunda cosa que nos muestra un efecto del eco del diablo es egocentrismo. Digan egocentrismo. Dice aquí en el capítulo 19 que después que él vio el peligro, dijo, se levantó y se fue para salvar su vida. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién es el que te protege? ¿Quién es tu redentor? ¿Quién es aquel que está como poderoso gigante alrededor tuyo? ¿Quién murió por ti? ¿Quién dio su sangre por ti? ¿Quién acampa alrededor de los que le temen? Entonces, ¿cómo te vas a levantar y vas a comenzar a salvar tu vida? Pero ¿sabes lo que pasa cuando el eco del diablo llega a tu vida? Que tú dices, ay, no, espérate. Yo estoy de que trabajando para Dios y de que sirviéndole al Señor y de que sé qué. Pero ¿y quién me va a atender, marido mío? ¿Y quién me va a atender la casa? Ah, sí, con fe no se vive. ¿Y quién diré? Es el eco del diablo. Elías nunca debió de levantarse y comenzar a tratar de salvar su vida, porque el que salva nuestra vida es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Saben cómo el Señor me llamó al ministerio? Cuida de mi casa y yo cuido de la tuya. Cuida de mi esposa y yo cuido de la tuya. Cuida de mi familia y yo cuido de la tuya. Cuida de mis hijos y yo cuido de los tuyos. Cuando tú cuidas de la obra de Dios, Dios cuida de lo tuyo. Y cuando tú conoces gente en la iglesia que dicen palabras como esta, no, yo estoy en esto, pero hay que sacarle su comida aparte a Julián, porque cuando Julián quiere que yo le cocine. Yo no estoy en contra de esto, pero yo te voy a decir una cosa. Julián no es tu Dios. Y si lo hiciste tu Dios, estás a punto de perder a Julián. Porque tú no puedes poner ni papá, ni mamá, ni esposo, ni esposa, ni hijo, ni hija, ni casa, ni nada delante de Dios. Porque en ese momento lo conviertes en un ídolo. Y lo primero que Dios destruye son los ídolos. Anda. Dios llegó hasta el extremo de que Jeremías se distrajo mucho con la esposa y le dijo, Jeremías, discúlpame, te voy a matar a tu esposa. ¿Eh? Sí, te la voy a matar y no te atrevas a llorar porque te mato a ti. ¡Léanlo! Es más, vamos a abrir una clase nueva en la clase de liderazgo. Mata esposa. En el momento en que tú pones algo en el trono de Dios, prepárate a perderlo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando lo pierda, dale gracias a Dios. de que te lo quitó de en medio. Porque también se hubiera podido perder tu alma. O sea que cuando tú odies a alguien, ámalo más que a Dios. Que tú vas a ver cómo Dios se encarga de él. No, no, no. Hay gente que yo estoy amando nomás para que le caiga un rayo. Dice, cuando tú amas a los que odias, dice, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Qué tú crees que es eso? Ay, yo sí. Cuando yo le diga a alguno, ay, pastor, yo pequé, ay, yo sí te quiero. Ay. ¿Cómo tú crees que la mafia se despide de ti? ¿Con un besito? I love you so much. You're dead. En el reino de los cielos es así. Tú pones a alguien en lugar de Dios y tú nomás oyes el violín. Hay un efecto del eco del diablo. Cuando un cristiano, cuando una gente que es parte de la generación profética está bajo ese eco, se vuelve bien egocentrista. Siempre piensa en ellos. No, porque tú sabes, yo no voy a la iglesia porque tengo que tener dos trabajos, porque tengo un Mercedes-Benz y el Mercedes-Benz. Todo gira alrededor de ellos. ¿Alguien me está escuchando? Elías dijo, oh, ve acá, si yo no salvo mi vida, ¿quién me la va a salvar? Porque Dios no me está haciendo caso ahí arriba. Él me ha abandonado. Pues yo soy el que me la tengo que buscar. ¿Sabías tú que Dios puede cuidar de tu matrimonio mejor de lo que tú cuidas de tu matrimonio? Que Él puede cuidar de tu casa, de tus hijos, mucho mejor de lo que tú crees que puedes cuidar. De tus negocios, de tus trabajos, de todo lo que tienes, de todo lo que anhelas, de todo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. A la tercera cosa que demuestra que un cristiano está bajo el eco del diablo es separación. Digan separación. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice, y vino a Berseba al final, que está en Judá, y dejó allí, ¿a quién? A su criado. Now, este no era su criado. Este era el escudero de él. Era el hombre que estaba pegado a él y el que lo ayudaba a hacer grandes proezas para el Señor. ¿Saben la tercera cosa que una gente hace? Ay, yo no voy a ir a la célula, tú sabes, porque tengo que tomar un break. Estoy pasando ciertas cosas y Dios está tratando conmigo y yo necesito deprimirme en mi casa solo, porque yo no puedo deprimirme cuando hay gente alrededor. Cada vez que me quiero deprimir, viene una gente y ora por mí. Eso tiene que acabarse ya. Se trancan y comienzan a cantar aquella alabanza que dice, hoy quiero saborear mi dolor, no quiero compasión ni piedad. Ah, y dice que Elías, cuando está bajo el efecto de este espíritu, de este eco, lo primero que hace es que deja a su escudero. Y el escudero le dice, ¿a dónde vas? Ya no te necesito, porque ya no voy a pelear, ya no voy para células, ya no voy a hacer nada. Quédate aquí y no me moleste. No, pero aquí está tu redoma de aceite, aquí está tu espada, aquí está todo. No, te quedas aquí. Y saben, cuando yo noto que hay gente que se está cayendo a ese eco del diablo, cuando deja de venir a la iglesia, cuando deja de ir a la célula, sea por la excusa que a ti te dé la gana, porque el diablo te va a dar la excusa. No, es que imagínate, yo tengo que hacer un viaje para Jurumucú de los Palotes. No, es que imagínate, yo tengo un primo que viene desde Barahona y ese tipo no le gusta la iglesia, entonces yo voy a dejar de ir al grupo por 6 semanas y a la célula también para atender a mi primo. ¿Cómo se llama? Demonio González. Ah, porque el diablo te lo va a poner. Pero lo que el diablo quiere, ¿sabe qué es? Que tú te separes. Que tú te separes. ¿No me oyeron? Porque uno de nosotros puede echar a huir 1,000. Y dos de nosotros puede echar a huir 10,000. Mientras nosotros estemos unidos en un mismo cuerpo, el enemigo no puede penetrar. ¿Alguien está escuchando? ¿Qué es lo que pasa con las ovejas que se separan de su redil? Que la agarra el lobo y la desfifarra. Pero a que mientras esté en el redil, rodeada de todas las ovejas. ¿Ustedes alguna vez han visto en National Geographic, creo que el ñandú, creo que se llama, es grandote con la cara negra, Ustedes nunca han visto cuando los lobos lo atacan. Son bien fuertes. Ellos hacen así y pegan todos la espalda. Y cada vez que vienen los lobos, ellos juntos se dan vuelta. Y no permiten que el lobo entre por ningún lado. Y cada vez que el lobo viene, ahí se voltean todos juntos. Y comienzan a cubrir. Y cuando tú vienes a ver, la manada de los lobos se echa a correr. Porque mientras haya unidad y mientras estemos unidos en un mismo cuerpo, el enemigo no puede penetrar. Cristiano que se separa es cristiano que está bajo el efecto de ese eco. Hello. ¿Sabes que el mismo diablo sabe que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar? Él lo sabe. Él lo sabe. Él sabe que si él te agarra solo, él tiene mucho más chance de desfifarrarte. ¿Ustedes no han visto a ese mismo National Geographic a quién atacan los leones? A los que van quedando solos atrás. Ellos no se meten en medio de las manadas, muchachos, lo atropellan. Pero ellos esperan al que va quedando atrás. ¿Sabes lo que el diablo quiere? Que tú hagas como Elías hizo. Te quedes solito. En el momento en que Elías se separa de su escudero, el diablo dice, no tiene armas. I got him. ¿Alguien me escuchó? I got him. Por eso es que dice la Biblia, dos son mejores que uno. Y tres son mejores que dos. Y cuatro son mejores que dos. ¿Alguien me está escuchando? Dice que cuando la gente está unida, si uno se cae, el otro lo levanta. Alguien diga amén a esto. Hay que estar unido. Yo dije, hay que estar unido. Cuatro. La cuarta cosa que te enseña que un cristiano está bajo el efecto del eco del diablo es nomadismo. Diga nomadismo. En el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Se fue por el desierto. Now, ustedes tienen que entender que las características de los desiertos es que no tienen ni calle ni avenida. ¿Me oyeron? En el desierto tú no encuentras 4 millas para tal sitio. No. La única manera de caminar en el desierto es caminar sin rumbo. ¿Y saben esos cristianos que nunca tienen rumbo? ¿Para dónde tú vas? Ya no sé. Y que van para una iglesia y se cruzan. Ya no sé. ¿Y para dónde? Ya voy para otra iglesia. ¿Por qué? Yo no sé. Ese tipo de cristiano es un cristiano sin fundamento. Es un cristiano que el enemigo está llevando de un lugar a otro. ¿Sabes por qué? Porque si tú tomas una planta, no estas, porque estas como que no se mueren por más que tú le hagas. Y es una lección también, porque lo que está muerto no se puede matar, es lo que está vivo. Y si tú eres cristiano, tú estás vivo para el Señor. Ahora, si tú tomas una planta viva y la trasplantas y la pones en otro lugar, pero no dejas que se afirme, vuelve y la trasplanta en otro lugar, y la trasplanta en otro lugar, y la trasplanta en otro lugar, ¿qué pasa? Se muere. Dice la Biblia que el hombre que prospera, de acuerdo a Salmo 1, es aquel que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Quieren que le diga algo? Esa gente que siempre te están diciendo, vamos a visitar allí, pero vamos a visitar allí, pero vamos a visitar allí. Ese tipo de gente, esos cristianos nómadas, son los cristianos más flojos del mundo entero. Tienen la cabeza llena de conceptos, pero lo que tienen es una indigestión espiritual. Now, ¿qué te decía tu abuelita? ¿Qué te decía tu abuelita? No te vayas a comer disparate por ahí, que yo estoy cocinando. ¿Pero qué hacíamos nosotros? De desobediente. Y pica por allí, y un chicle por allá, y le despegaba tú del chicle del y por aquí, y todo lo que se te venía, tú te lo entraba en la boca, ¿o no? Esos son los cristianos que andan de conferencia en conferencia y a otra conferencia. Necesitan un slax espiritual. Están emparchados de mojigangas. Hello. Yo no sé bien, yo no sé bien, yo no sé nada. Son como Sócrates, solo sé que no sé nada. Tienen un montón de conceptos. Tú tienes que comer la comida que se cocina en tu casa. Y me voy para una conferencia. Y me voy para otra. Y me voy aquí. Y me voy allá. Conceptos y conceptos y conceptos. Pero nunca llegas a sabiduría. Anda. Hello. nómada. En el momento en que él entró en ese efecto, él comenzó nómada. Tú sabes, ya no. Una de las peores señales que los líderes tienen: me quiero cambiar de red. Allí de red. Se cambian de red y luego dicen: pastor, me quiero cambiar de red. Y no te has dado cuenta que las redes no son el problema. El problema eres tú. Eres un beduino. Un beduino en tu camello por el decir: anda la mandando. Y me cambio de aquí, y me cambio de allá, y me cambio de aquí. Y en el momento en que tú llegas, llegó el desorden y la locura a la red donde te metiste. Ajá. Hello. Y todos los líderes aplaudiendo cuando tú te fuiste por la otra red. Esa es la única mentira que los líderes aquí creen que no es mentira. Aló, oye, te llamé porque fulana está en mi red ahora. ¿Qué tú opinas? ¡Una maravilla! ¡Óyeme qué persona! ¡Cuentazo! Nada más pasa una semana y está opinando. ¡Equiumis! ¡Esto no fue lo que dijera! Nomadismo. Siempre que tuvo un cristiano que nunca puede estar en un sitio. Nunca puede estar en un sitio. Siempre está así. Y me voy por aquí. Y me voy por ahí. Y siempre tiene un viaje. Siempre para Orlando. Siempre para el otro sitio. Siempre para. Y todo el mundo. Y está así, mira. Dicen en mi país: tiene fogarate. Es una cuestión que pica o arde en algún sitio. ¿No está visto? ¿Y dónde tú estabas este fin de semana? Y vamos más para allá de Orlando. ¿Y dónde tú estabas este fin de semana? Más abajo de Orlando. ¿Y dónde tú estabas este fin de semana? Más lejos del otro lado que estaba más para allá de Orlando. Y tú ves que se van secando. Porque lo que más destruye una vida es el nomadismo. Señora, ve acá, ¿cuánto han tenido locos en sus países? Mire, en todos los pueblos del mundo entero hay un loco. En serio, señor, en serio. El loco de mi barrio se llamaba Cuncún. ¿En serio? Cuncún. Now, honestamente, díganme si yo le voy a describir a ustedes a Cuncún en su país. Cuncún andaba sucio, mal pelado, hablando disparate y todo el tiempo caminando. Un día tenía un pedazo de grama en la cabeza. Otro día tenía un pedazo de don en la boca. Otro día, o sea, tú por lo disparate que llevaba arriba, tú te podías dar cuenta que estaba loco. Y tú decías: Cuncún. Nadie sabe la dirección de Cuncún. Porque Cuncún está en todos sitios. Donde le coja la noche, hace Cuncún. Ta, ta, ta. ¡Fua! Y se cae. Al otro día. ¿Cuántos ustedes conocen cristiano así? ¿Ah? No sirven para Dios, para la visión, para nadie sirven. You can't find them. Y el diablo lo tiene, mira. Échale gasolina, échale gasolina, échale gasolina. Y ahí, y todo es Dios. Oye, oye, todo es Dios me dijo. Es que Dios me está mandando. ¿Te puedo decir algo? ¿Cuál fue el castigo que Dios le dio al pueblo por no obedecerle? Nomadismo. 40 años dando vueltas. El nomadismo es una maldición. Nunca vas a dar fruto. Nunca vas a ver la gloria de Dios. Y te vas a agotar, se te va a gastar la gasolina y te vas a caer muerto. Hello. Y no es Dios que te está mandando. Ese desasosiego y esa locura eres tú que se lo estás permitiendo al enemigo. Dice que el gadareno andaba corriendo, gritando por todos sitios, por los cementerios, por todo. Así mismo andan muchos cristianos. No, porque yo tengo que orar por allí. Y tengo que... ¡Ah! ¡Ah! Entonces, a la familia le dice que es el ministerio. Y al ministerio le dice que es la familia. Porque no sirve para nadie. A los jefes le dice que es el ministerio y la familia. No, es que es mi llamado. That's not true. Eso no es cierto. Un montón de puertas que se le abren a un montón de locos. ¿Dónde tú estabas? Estaba predicando allá. En la iglesia de la Santísima y Purísima Trinidad. ¿Cuánta gente hay ahí, papá? Tres. ¿Y en tu red tú no tienes como 25 gente? Sí, pero Dios me mandó. Mira, habladorazo. ¿Pero qué es lo que andan buscando? No, que Dios me lleva. ¿Ustedes saben la cantidad de invitaciones que le llegan a su servidor? Si yo no entendiera este principio, yo estaría viajando todos los días de mi vida. Yo pudiera tener una agenda cubierta por los próximos 5 años. Yendo a Europa, Asia, África, a todo sitio. Como Kun Kun. Y a mí se me hablan naciones enteras y yo no voy. Y después hay gente en las iglesias que va a predicar Jurumucú de los Palotes porque tres locos se le dañó un dominó. Y quieren que tú bendiga a bendecir el juego de dominó. Stupid. Super stupid. ¿Te han visto los cristianos que tienen ministerio fuera de su célula? Y no sirven ni para el ministerio fuera de su célula ni para su célula. No, porque mi ministerio es la cárcel. Pues deja que te metan preso y métete ahí adentro. Y no molestes más el parto. Pero tiene un grupo de cristianos comprometidos con él bajo mi unción y los tiene sin dar fruto por estar por allá. Anda, qué silencio. Se llama nomadismo. ¿Y sabes lo que termina pasando? Que tú pierdes todas tus fuerzas, pero nunca tienes accomplishment. Trabajaste mucho, pero nada se edificó. Tú no sabes que nosotros tenemos muy poco tiempo en esta tierra y que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Que tú tienes que aprender a hacer lo que te edifica, lo que produce, lo que se establece. No decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. No, está hablando de edificio. Y edificio habla de quedarse en un lugar. ¿Alguien me está escuchando? Los ministerios más productivos son los antinómadas. La gente que son constantes en todo lo que hacen. ¿Alguien me está escuchando? ¿Saben una cosa? Nosotros vamos a cumplir 14 años que fundamos esta iglesia. 14 años. Yo comencé esta iglesia cuando tenía 3 años de edad. Sigan riéndose. Por lo menos disimulen. 14 años. En ningún momento. Jamás yo he pensado, no, que quizás, no, que maybe, no, que esto. No. Yo he sido constante y seré constante hasta el día en que suene la trompeta y yo tenga que ir a darle cuentas a Dios. ¿Alguien diga amén? Rápidamente, la quinta señal de escuchar el eco del diablo es agotamiento. Agotamiento. Dice que Elías en el versículo 4 se sentó debajo de un enebro y allí se durmió. Now, les voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes alguna vez han conocido cristianos que estaban llenos de vida, llenos de pasión y de repente como que no tienen fuerza para nada? No me oyeron. Y todo es como, oye, vamos a ir a evangelizar. Estoy cansado. Oye, vamos. Estoy cansado. Pero va, estoy cansado. ¿Cuántos saben que lo que le estoy hablando es verdad? ¿Sabe lo que es eso? Ese es el eco del diablo. Es que la voz del enemigo te debilita. Así como la voz de Dios te da fuerza, así la voz del enemigo te debilita. ¿Alguien me está escuchando? Y dice que Elías, después de ser un hombre vigoroso, oye, tú te imaginas, miren, yo fui peleador. Durar 3 minutos en un ring dándote guamazo con un tipo que te quiere arrancar la cabeza o por lo menos mudarte una oreja a la frente. ¡Es brutal! Ahora, Elías agarró 400 profetas y le cortó la cabeza. Ese fue el ninja número uno de la Biblia. ¡Allá va! ¿Algunos te dan hermanas, cuántas cocinan aquí? ¿Alguna vez tú has tratado de cortar un pollo congelado? No, no, no. Eso cae dentro de la categoría de tribulación. A veces yo veo a pastora tratando de... Yo le digo, dámelo que yo lo voy a chupar. Olvídate de eso. Como un helado. Mojarlo en la habichuela. Pero cortar un pollo congelado. Ahora, Elías degolló 400 cabezas. Ahí mismo. ¡Zia! Y no dice que afiló. Porque yo estoy seguro que los primeros 200 se fueron fáciles. Pero cuando eso se embotó, él le daba tú y el tipo mismo hacía, ¡ay, concho, afila eso! Era lo mismo, dale con el mango, chico. Ya lo último, ya cuando iba por el 375, ya lo que hacía era que lo desnucaba. ¡Po, pra! Y de repente, ¡oye! De repente, el hombre está tan agotado, sin hacer nada, Señor, que se tira debajo de un árbol. No dice debajo de un negro, debajo del negro. Y es así. Y se durmió. ¿Usted han visto a la gente que está siempre que tiene las cosas espirituales se duerme? Yo sé que ustedes están dando codazos de mano ahora. Para la novela, amanecen viendo novela. En la iglesia, nada más y nada menos que con Pastor Rudy, que hasta Satanás está nervioso cuando yo predico. ¿Alguien me está oyendo? Pero eso es parte de la opresión del enemigo. Eso es parte del eco del diablo. ¿Alguien me está escuchando? Tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú pierdes las energías espirituales. Eso es una mala señal. Algo está haciendo el enemigo que te está robando las energías. ¿Cuánto me estás escuchando? Cuando tú te sientas que antes tú hacías 20 cosas para el Señor a la semana, ahora haces una y la haces mal, ten cuidado. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me oyó? Hay cristianos que empezaron llevando encuentros y yendo y haciendo esto y lanzando gente. Y ahora, ¿qué pasaría con una gallina ponedora que te ponía huevos cada 20 minutos? Chacho, tenía que tirar los huevos, era cubierto con foam para que no se rompieran. ¡Pa! ¡Pa, pa, pa, pa, pa! ¿Qué pasaría si empieza poniendo un huevo a la semana? Y después un huevo al mes. Caldo de gallina. ¿O no? Eso es un sancochito que viene por ahí. Así mismo dice el Señor. Que la rama que no da fruto, ¿qué? Para ensalada. ¿O no? Cuidado. Yo dije cuidado. Yo dije cuidado. Cuidado cuando tú estés tan cansado y ni siquiera te des cuenta. ¿De qué? Se llama opresión. Digan amén. La sexta cosa que demuestra, y ya vamos a terminar, la opresión del eco del diablo es desilusión. Now, oye bien esto. Dice aquí, y deseando morirse. Ustedes saben, los cristianos, que han perdido la esperanza. Mira, cuando tú te quieres morir es que se te fue la esperanza por completo. Esto no es de Dios. Viene del mismo diablo. Viene del infierno. Dice que Elías deseó morirse. No hay un momento de la vida del cristiano donde tú debas desear morirte. porque mientras hay vida hay esperanza. No importa qué tan difícil sea la situación, mientras hay vida hay esperanza. Dios lo puede cambiar todo. Ay. Miren, yo les puedo decir una cosa. Aquí hay gente que en momentos de su vida ha deseado tantas cosas lindas y de repente no quieren nada. ¿Saben ustedes que se hizo un experimento en San Francisco, California, donde buscaron pacientes que estaban enfermos de una cosa, pero no tenían esperanza de recuperarse y lo pusieron en una habitación? Y buscaron otros enfermos con la misma enfermedad, pero que tenían deseo de recuperarse y lo pusieron en otra. Y los que no querían recuperarse terminaron muriéndose. Los que querían recuperarse vivieron. ¿Sabes una cosa? Ten mucho cuidado cuando tú pierdes las esperanzas, porque mientras hay vida, hay esperanza. Alguien diga amén a esto. Sigue creyendo, sigue esperando, sigue orando, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. No ha pasado, pero ya viene. No ha ocurrido, pero ya viene. No lo tengo en la mano, pero ya viene. Tú tienes que siempre mirar adelante y extenderte a lo que queda adelante. Alguien dígame. El enemigo es el que se roba tu esperanza. El enemigo es aquel que te dice que no va a suceder, pero fiel es aquel que te lo prometió. ¿Hay alguien al cual Dios le haya prometido algo en este lugar? Él es fiel y verdadero. Dile al que está a tu lado, Él es fiel y verdadero. Díselo, dile a alguien, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Apúntalo con el dedo y dile, lo que Dios te prometió se va a cumplir. Lo que Él te dijo se va a cumplir. Lo que tú estás esperando, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Ya. Apunta de pie y dale gloria a Dios. Empieza a darle gloria porque ya viene. Yo dije, ya viene, yo dije, ya viene. ¡Uy! ¡Aleluya! ¿Quieren que le diga algo controversial? ¿Le puedo decir algo controversial? Hay doctrinas bíblicas que se usan como excusa para la falta de esperanza. Una de ellas es la del rapto de la iglesia. Gente, ¡ay, nos vamos, ya nos vamos! Pastor, ¿dónde está el 666? ¿Dónde? La bestia. Tú eres la bestia. Porque hay gente que siempre quiere empacar para irse. Eso es una doctrina escapista. Eso no es de Dios. Pablo decía, mira, la verdad, la verdad, la verdad, es que está bien chévere allá arriba, pero yo no me quiero ir. Y le preguntaron a Pablo, ¿pero y por qué? Por ustedes, por mi ministerio, por las cosas que yo tengo que hacer aquí. Por eso yo me quiero quedar. No me están oyendo. No me están oyendo. Ah, mira una cosa, óyeme bien. De que yo sé lo que me espera allá arriba, me espera. Pero a mí nadie me trata de llevar antes de tiempo. Porque yo te muerdo el cuello. No, no, no, no, no. Yo creo en el rapto, pero yo le dije al Señor, Señor, llévame con los tobillos para arriba, estoy mordiendo demonios en lo que voy subiendo. No, tenemos un ministerio aquí. Tenemos un llamado aquí. Y hay que querer vivir. ¿Cuántos quieren vivir? Y vivir en abundancia. ¿Cuántos? Yo dije, ¿cuántos quieren vivir aquí? Oye bien, la séptima. El séptimo efecto del eco del diablo es pérdida de identidad. Elías le dijo, basta ya, mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. Eso es una mentira. Elías sí era mejor que sus padres. Era mejor que todos los profetas que habían venido antes de él. Era mejor que todos los cristianos juntos, para ponerlo en términos modernos. ¿Y sabes lo que el enemigo te hace cuando comienza a trabajar en tu mente? Te dice, tú no sirves para nada. Tú no eres la persona que va a hacer las cosas que tú pensaste que iba a hacer. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, el diablo es un mentiroso. El Señor no desperdicia su sangre en cosas que no tienen valor. ¿Hay alguien aquí que entienda eso? ¿Saben cuando yo sé que un líder está bajo el efecto del eco del diablo? Cuando empieza a decir, no, porque yo no sirvo para nada. Porque yo no sirvo para nada. Fuiste lavado en la sangre del Cordero. Por ti se pagó un precio del príncipe y el rey del universo. Tú tienes que tener mucho valor. ¿Alguien está escuchando? Yo siempre he dicho que aquí hay vecindarios donde tú entras a las 12 de la noche y te roban los calzoncillos sin quitarte los pantalones. Aquí hay vecindarios peligrosísimos en el sur de la Florida. ¿Estoy hablando lo correcto, sí o no? Pero hay un grupo de gente que se pasa la noche caminando que nunca les roban nada. Los homeless. Hay gente que se pasa la noche y le pasa por al lado los asesinos más grandes. Y los asesinos más grandes no le hacen nada. Los violadores más grandes no lo violan. Le pasan a los drug dealers más peligrosos, pero no le hacen nada. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de esos endemoniados, ellos todos saben que esa persona no tiene nada que ellos quieran. Ah, oye bien lo que te voy a decir. La razón por la cual Jezabel ha sacado su lengua y te está atacando es porque tú tienes muchas cosas de parte de Dios que son peligrosas. Oh, no, no, me está... Hermano, hay alguien aquí que entienda la palabra de Dios. Hay alguien aquí que entienda lo que el Señor le está diciendo a nuestra generación. Escucha lo que voy a decirte. Elías no estaba endemoniado. Porque hay mucha gente que dice, ay, entonces si yo estoy sintiendo todas esas cosas, estoy endemoniado. No. Los demonios operan de tres formas. Existe lo que se llama opresión demoníaca, y es cuando el demonio oprime el cuerpo. Existe lo que se llama obsesión demoníaca, y es cuando el enemigo trabaja en la mente y obsesiona el alma. Y existe lo que se llama posesión demoníaca, es cuando la persona abrió la puerta y el enemigo poseyó ese espíritu. Ahora, lo que estaba pasando con este espíritu jezabelico que había venido en contra de un profeta que estaba haciendo la diferencia en su generación, es que ella estaba obsesionando su mente y su alma. Y tú dirías, ¿por qué? Porque como el hombre piensa en su corazón, así es él. Y hay muchos de ustedes que han sido poderosos en Dios, que han visto grandes cosas y han soñado grandes sueños, pero se sienten oprimidos en este momento. Quieren orar y no oran. Quieren ir a encuentro y tienen un esquello puesto por el mismo enemigo que no los deja ir a encuentro. Quieren evangelizar y no evangelizan. Quieren hacer mucho más y se sienten inhábiles. Pero en esta noche, yo dije, en esta noche nosotros vamos a echar fuera todo eco del enemigo. ¿Hay alguien que esté listo para echar fuera todo? Oh, no, no, no, no, ven aquí adelante en el nombre de Jesús. Levanta tus manos en este momento. Levanta tus manos rápido, rápido. En el segundo en que llegues al altar, una gloria especial va a caer sobre ti. Recibe la hora, recibe. Dios mío, Shene Kiama Sonda. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muchos de ustedes dirán, ¿cómo es posible que yo sienta esto tan rápido? El Espíritu de Dios te estaba esperando. Miren esto, señores, es increíble. Es como si una llama del cielo ha caído. Miren esto, señores. Recíbelo ahora, recíbelo ahora, recíbelo ahora. Aviva el fuego, no lo repelas, avívalo. No lo repelas, avívalo. Cierra tus ojos y adora a tu Dios. Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios, adóralo. El enemigo te ha estado diciendo que tú no vas a ser sanado. El enemigo te ha estado diciendo que tú no vas a ser usado. El enemigo te ha estado mintiendo. Él es padre de toda mentira. El Señor tiene un llamado para ti. El Señor tiene un ministerio para ti. El Señor tiene una bendición para ti. El Señor te ha tomado de la mano y no te soltará jamás. Robashanda kamabond rebashia. Erramabakan robabashik rebabashia. Korobababashia. Kishkarababashia. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando. Se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Dilo. Mi vida nunca más será. Es la unción la que pudre el yugo. Levanta tus manos y dilo. Busca la mamá de ti. Busca la mamá de ti. no sé. Eso que tú sientes, ese fuego líquido que tú sientes ahora bajando por todo tu cuerpo, es la unción que rompe el yugo, pudre el cáncer, sana la enfermedad, liberta la mente. Levanta tus manos y dilo: Mi espíritu y mi alma se está llenando. Dilo. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Lo que voy a decirte: si Elías pudo caer preso del eco del diablo, siendo uno de los profetas más excelsos que jamás caminó sobre la faz de esta tierra, entonces yo creo que ninguno de nosotros estamos exonerados de caer en las trampas del enemigo. Si en esta noche tú te has identificado con este hombre de Dios que se vio atrapado en las fauces del lobo, yo quiero decirte: no te sientas culpable, no te sientas menos, porque cualquiera puede caer en las trampas del enemigo. Pero en este día yo te digo que de la misma manera que el Señor libertó a Elías, Él te liberta a ti. Él liberta tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu familia, tu mente. ¿Alguien cree en el poder de la liberación de Jehová?